Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Recordes. Este es el segundo de la temporada 2019 y el doceavo ya en total. Soy Marcelo Bustamante y en esta oportunidad nos acompaña Friolento, una banda indie pop que debutó en febrero de 2018. Unos meses más tarde, en mayo, lanzaron su EP debut de 4 canciones y un año más tarde, este 20 de mayo, el 20 de mayo pasado, lanzaron el remix de una de las canciones de ese EP debut. La canción se llama Maltratado y es una remezcla que cuenta con la participación de Dulce y Agracia. Además tiene un video realizado por Gato Perro Films. De esa canción vamos a estar hablando. Nos acompaña de Friolento hoy Cris Alejandro, el vocalista, y Sebart, quien hace la percusión. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Friolento lo completa Cris Arriola, que está en el bajo. Chiquillos, hablemos entonces de Maltratado, la versión que está en el EP. Cuéntenme sobre el proceso de composición y cómo fue tomando forma la canción. Esta canción creo que la hice en a mediados del 2017, que fue como en el momento donde se fueron haciendo todas las canciones, bueno, porque todas las canciones como que se hicieron en el mismo periodo, donde iba avanzando como en una, después otra, ¿cachai? Y hasta que se completó la canción, y cuando, de hecho, nunca supe cuándo estuvieron listas las canciones, como que fue la decisión cuando decidí como tirar el proyecto. Fue cuando como que cerré lo que es la composición. Pero básicamente la canción, como específicamente hablando de ella, era como empezar al tiro con el programa con Pro Tools, ¿cachai? Onda, y empezar a tirar como acordes y empezar como a componer capas de sintetizadores, guitarra. De hecho, la guitarra que está grabada ahí así suena súper como el hoyo, así suena malísimo, pero la composición de todas, ¿cachai? Sonando al mismo tiempo no se entiende. Pero si en algún momento tenemos la oportunidad de mostrarlo, se van a dar cuenta de que es una mierda, la verdad. Es súper mala. Pero yo no me di cuenta después, cuando ya lanzamos el disco y volvimos, y volví como a la sesión a revisar, así como para sacarlo en multipista y todo, me di cuenta de ese error, que al final no terminó siendo un error. Pero básicamente como que todas las canciones, y esa también, fueron grabadas así como onda maqueta, y que se quedaron como canciones definitivas. La letra se va haciendo entonces a la par con el instrumental, en un proceso que, como contabas, en el proceso en el que Pro Tools es fundamental, entonces. Sí, o sea, para componer, Pro Tools termina siendo como mi cuadernito de composición, pero entonces como yo lo abro en blanco. Y ahí empecé, como te digo, como a grabar los instrumentos, ¿cachai? Igual fue un periodo brígido porque nunca lo había contado, pero como que ese EP completo como lo grabé como curado, así, terrible curado. Como, lo que pasa es que hubo una etapa de mi vida donde estuve tomando, todavía sigo tomando, ¿cachai? Pero en esa etapa específica estaba súper alcohólico. Entonces, como que me encerraba en la pieza y tenía mucha pega en la casa, ¿cachai? Entonces, como que estaba en la casa, ¿no? Y fumaba y tomaba todo el día. Y de hecho, lo hice súper borracho. ¿Tú también tomabas en ese tiempo, cierto? Sí, ahora yo me sané. Ahora no, estamos sanos. Pero fue onda así, de verdad fue así, ¿cachai? Fue como, y como volado, curado, ¿cachai? Haciendo la weá. Y no es algo que lo estoy diciendo así como con orgullo, ni tampoco así como de, ay, que me da miedo decirlo, sino como por contar de que, porque así fue, ¿cachai? De alguna forma fue como un proceso catártico, entonces, hacer el disco en ese sentido. Sí, fue como una etapa bien cuática. Y las letras, Y en cuanto a la letra, igual como que tampoco fue como al azar, como que estar bajo todos esos efectos como de efectos como anímicos y de drogas, ¿cachai? Como que te hacía pensar muchas cosas, po. Entonces, la letra igual como que no, las letras de las canciones tampoco son como a la ligera, ¿cachai? Como que no 100%, como que creo que el 80% de las letras de las canciones son como bien pensadas. Y bueno, ese disco, el EP lo grabaste, lo mezclaste, hiciste todo tú. Así están los créditos al menos. Y quería preguntarte por ese proceso. ¿Ocupaste lo mismo de las maquetas? ¿Cómo fueron cambiando desde una maqueta hacia la canción ya terminada más o menos? Sí, fue así como como decía, a mediados del 2017 cuando empecé. Después cuando ya estábamos como a fin de año del 2017, yo empecé como a compartir las canciones y ahí como que los amigos como que empezaron así como, oye, weón, ¿por qué no tiráis las canciones, cachai? Con el proyecto, con algún nombre y todo eso. Y como que ahí se me ocurrió hacerlo, pero no hubo como una decisión de ya, ahora voy a empezar entonces a grabar las versiones definitivas, sino como que empecé a trabajar en esas mismas nomás, como en mezclar. Al final, los que hacen eso, como los que se dedican como a mezclar, saben de que uno nunca termina o nunca podría terminar de hacerlo, sino como que llega un momento donde tenés que decir ya hasta aquí nomás, porque si no, no voy a terminar nunca de hacerlo. Entonces fue como un proceso rápido igual, donde dijimos ya, hasta acá va a llegar, nos juntamos, sellamos las canciones y lo hicimos. Pero entonces ya tenías como el proyecto Friolento armado, porque igual tú tenías un proyecto solista con tu nombre, digamos, antes. Sí. Y también tocabas tú, si no me equivoco. Sí. Ahí entonces estaban las canciones primero y después se armó Friolento. Sí, pues estaban las canciones, como la base importante que eran las canciones, las composiciones, las letras. Y después los chiquillos cuando se unieron como que fue como afinar, ¿cachai? Como lo último detalle, así como percepciones, ¿cachai? Uh-huh. Sonidos, cosas y lo sacamos. Y después la decisión de hacer el remix viene como por la intención de, no sé si es como de arreglar como esa guitarra que te estaba molestando un poco en la multipista, o viene como de la decisión de buscar una estética nueva, una vida nueva a la canción. Sí, lo que pasa es que cuando lanzamos antes de lanzar el disco, lanzamos el videoclip, ¿cachai? Con Cantareman, con una que un gusto, ¿cachai? Entonces nos quedamos con esa canción que igual como que le fue bien a la canción, ¿cachai? Entonces claro, como que harta gente nos conoció, ¿cachai? Y nos escribían siempre sobre las otras canciones. Entonces como que en segundo lugar siempre estaba Maltratado, ¿cachai? Uh-huh. Siempre estaba maltratado y la weá. Y como que varias veces pensamos como a sacar un videoclip, pero como había pasado tanto tiempo, ¿cachai? Donde en todo este año que pasó, uh-huh, estuvimos trabajando en el otro disco y no nos dedicamos como a reforzar este disco, uh-huh, se dio la oportunidad de conocer a la Dani y de hacer una colaboración. Entonces, para no dejar atrás el disco, quisimos como reversionar un tema para que volviera a darle rodaje a la gente que no lo ha escuchado todavía, que lo pudiera volver a escuchar, o sea, conocer, ¿cachai? Porque igual pasó un año y sabemos que tampoco es que nos conozcan así caleta, como aquí en Conce, ¿cachai? En Santiago un poco. Entonces como que sabíamos que necesitábamos darle igual otra vuelta, como otra probamos el disco para que lo conocieran, ¿cachai? Uh-huh. Y lo volvieran a escuchar los que ya habían escuchado, para refrescarse para lo que viene ahora, ¿cachai? Uh-huh. Entonces por eso como que hicimos la remezcla con la Dani, ¿cachai? Con intenciones igual de llegar a más gente con el público de ella, ¿cachai? Uh-huh. Y resultó bien, porque al final la gente que escucha como el proyecto de ella como que encajó bien con nosotros también, como que también pura buena onda, sí. Uh-huh. ¿Y ese proceso de producción cómo fue? Porque fue ya más alejado de tu pieza, me imagino, los chicos participaron más de eso, ¿cómo fue? Claro, fue como salir. Siempre tuvimos la inquietud de salir como de la zona de confort, ¿sí? Como que intentamos, puta, esto igual es como bien personal, intentamos grabar otro single fuera del Alcoa, que es como la... Uh-huh. El sello del Chris, lo intentamos hacer y fue como interesante darnos esa tarea, ¿cachai? De buscar nuevas alternativas, nuevos sonidos, trabajar con más personas, no solamente nosotros, po. Y como que el resultado no nos pareció el apropiado, ¿no? Así que decidimos hibernar ese single. Uh-huh. Para retomar, no desecharlo, sino que retomarlo dentro de un futuro próximo. Esta es otra canción. Uh-huh. Y como para volver al proceso que decía Chris, que es como la mezcla, que esa es como la más personal. Entonces decidimos trabajarlo y mezclarlo nosotros. Y para el remix fue casi lo mismo, como la búsqueda de darle un refresh al EP pasado. Y a la canción, y claro, que yo sabía que, porque yo dije, porque la idea fue ya vamos a hacer una colaboración, entonces no saquemos la misma canción con quitándole mi voz y poniéndole la voz de otra persona, pues mejor como reversionemos la weá, y pero si lo hago yo, como que siento que iba a estar como en un círculo, encerrado en un círculo dando vuelta, porque yo me conozco mi mente, pues, ¿cachai? De mezclar mi... Conozco mis límites de creación, maña, ¿cachai? Mis mañas. Entonces necesitaba que otra persona fuera la que tomara la weá y dijera, ya, aquí hagamos esta weá todo de nuevo, ¿cachai? Y inventémosle esta weá y otra mente, ¿cachai? Que también se dedicara a lo mismo. Entonces, como estábamos, como dice el Seba Arte, estábamos trabajando con otra persona, justamente grabando otra canción. Uh-huh. Como que... como que dijimos, ya, pero digámosle al Moisés, pues, que el estudio Artefacto, digámosle al Moisés que haga el remix, ¿cachai? Y porque el loco sabe, porque el loco es beatmaker, pues, entonces como que tenía toda la onda para que le diera esta canción que es como media paja, ¿cachai? Como que fuera un poco más, sin aumentarle la velocidad, buscar de alguna forma sonora, que sonara más fresca, ¿cachai? Y más punchy, ¿cachai? Como más pesadita y brillante. Así que así se dio, como que el tiro no lo dudó y dijo que sí, ¿cachai? Empezamos a trabajarlo y salió. También sacaron un video realizado por Gato Perro Films que está que cuenta con un dulce de grasa en el video. Sí. Lo grabaron también en Imaginaria Audiovisual, también en la literal oficina de Imaginaria. Sí. Tiene la animación de Silvana Yulton. Les quería preguntar por cómo fueron armando este video y que tiene una estética súper lograda, súper profesional, es bastante, bastante bueno el video. Cuéntame, bueno, cómo lo fueron armando. Todo nació desde de la necesidad de darle el refresco al EP. Entonces decidimos tomar Maltratado, no un single nuevo, y quedarnos con él. Y decidimos también, dijimos, si el feat con Cantareman tuvo video, debería también tener el feat con la Dani, con Dulce y Averaz, tener también un videoclip. Y qué mejor que con Gato Perro, pues con el Gonzalo, que igual entendía un poco el proyecto y la necesidad de mostrar el remix en algo audiovisual. Y también con la colaboración de la Silvana, que le agradecemos siempre, porque le dio, porque siempre veíamos como el montaje sin la animación, igual era como algo fome, se podría decir. Entonces le dio como toda la vida dentro del video. Y el Pancho, pues, nos prestó su casa, nos prestó el estudio. Y eso más que nada como en procesos, en el ámbito general. También está Florito de Mesa colaborando ahí. Sí, la Francesca y el Florerito, como que igual le pusimos chay a ese video, como que decidimos hacer como un casting, ¿cachai? Como para, como ya nos cachaba un grupo de personas, como que quisimos hacer un casting para el video, para los protagonistas, ¿cachai? Y ahí conocimos al Florerito, entonces como que lo elegimos por su cara, ¿cachai? Como la canción habla como de alguien bien maltratado, entonces como que buscábamos a alguien que tuviera como cara de pena, ¿cachai? Como el loco tiene como los ojos caídos, ¿cachai? Y todo. Entonces como dijimos, weón, hay que hacer un contraste, porque tampoco es la idea juntar a dos modelos, weón, ¿cachai? Entonces, una weá que pasa, ¿cachai? El Florerito, claro, ¿cachai? Un loco de como que representa a cualquier persona nomás, pues. Y esta niña como más bonita, ¿cachai? Así como estándar, ¿cachai? De la belleza, ¿cachai? Estándar. Quisimos como fusionar eso. Y después se dio todo lo otro de decirle a la Silvana que no había hecho la carátula del primer disco, ¿cachai? De que ya sabíamos que hacía animaciones, de decirle que nos ayudaras con las animaciones. Uh-huh. Y todo ese proceso se demoró caleta, porque se supone que lo queríamos lanzar en enero, pero se lanzó mayo, 14. En mayo, ¿cachai? Uh-huh. Pero se logró, pues, que era lo importante, porque nosotros cuando nos empezamos a imaginar cómo podría ser, y la Silvana con Gato Perro nos empezaron a mostrar como referencia de cómo iba a ser el video, nosotros estábamos así para cagar, porque queríamos puro tenerlo luego. Así que se demoró, pero salió. Y salió bien, que es lo mejor, sí, de todo. Sí, salió bien. Hagamos la demostración, chiquillos, que parte... Cris Alejandro está con la guitarra acústica ahora. Cuéntame qué parte de la canción va a ser y cuéntame un poquito lo que va haciendo también con las manos acá paso por fin. Luego de la introducción viene la estrofa, y esta canción es bien básica porque jugamos con... Son cuatro notas en total que van dando vueltas, como en distintos órdenes. Y tampoco sé muy bien el nombre de las notas. Yo creo que te ha pasado eso con los otros invitados, que como que uno toca nomás. Pero creo que es un la con séptima. Tengo que decir como las posiciones de los dedos, ¿no? Solamente... ¿Los acordes? Sí, sí, luego es un sol sostenido menor, pero aprieto tres cuerdas, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos a poner la fotito con la tablatura. Y después es como un la con el bajo en fa sostenido. Y un mi mayor. Esas son como las notas en general de toda la canción. Entonces la primera estrofa, ¿la voy cantando? Sí, si querés. ¿O voy parando? Vamos por parte de la estructura de la canción. Partamos por la intro. Por la intro. La intro básicamente es lo mismo que la estrofa, pero va con un sintetizador encima. O sea, va con toda la instrumental encima, pero el protagonista es como el sintetizador. Que es empieza el cinto de... Ahí va con el la, después pasa al sol sostenido, después el fa sostenido menor o la con bajo en fa y vuelve al sol sostenido. Después de nuevo la... Y lo mismo. Y cierra con mi. Y empieza la estrofa. ¿La canto? Di los acordes de la estrofa, porque, o si quieres la... Los acordes son, siguen rodando de la misma manera. En el mismo orden, ya. Sí. ¿Y en el coro? Y el coro también. Básicamente todo el rato lo mismo. Sí, entonces como explicártelo dos, como por parte, sería como ir redondando todo el rato en lo mismo. Entonces no. Se le queda variando entonces solo los arreglos, las melodías. Claro. Sí, encima de, sobre sí, el esqueleto de la canción. Claro. Mm-hmm. Pero la guitarra es como el esqueleto. Buenísimo, vamos a dejar una guía de acordes, por supuesto, en radiolufu.cl para que la puedan revisar con más detalle. Los chiquillos van a hacerlo a la mano, así que es más bonito todavía aún. Antes de que nos vayamos, les quería preguntar un par de cosas. Mencionaron que estaban trabajando en material nuevo. Cuéntenme un poquito lo que me puedan contar de qué va eso. Estamos desde el año pasado haciendo canciones. En realidad siempre hacemos... Estamos constantemente haciendo canciones y grabando, y como que la mayoría se quedan, pero vamos como haciendo una... empezamos a trabajar más en profundidad con la que nos guste, con las que nos van gustando, como agarrando así, por una hueá natural, ¿no? Y así es, como hemos agarrado unas 5 canciones más o menos, claro. ¿Cierto? Pescamos una antigua que la encontramos interesante. De hecho, hay varias antiguas que son interesantes, pero ahora ya lo tenemos cerrado el próximo EP. En total son 6 canciones, ¿cierto? Son 6 canciones que va incluida el remix como bonus track, ¿cachai? Y las otras canciones y el método de composición ha sido el mismo, pero sin estar curado. Ahora como más volado nomás, ¿cachai? Así como en esa balada, así como... Y hasta hoy día mismo estábamos ahí en el departamento como afinando, sí, componiendo, está, así, acá, porque se supone que ya están listas las canciones, pero siempre, todos los días nos metemos un rato y vamos afinando, y siento que ha servido caleta porque como que hemos dejado mucho más fino, hemos ido ya como ahora hilando fino porque las canciones ya están listas. Claro, pero no es como mano en la estructura, sino en el detallito, ¿no? Claro, como de repente niveles, ¿cachai? Producción, como soniditos de repente que pueden funcionar bien. Así que eso ya está listo, vamos a trabajar, ahora ya estamos como trabajando en la carátula, para apenas tener la lista ya con la Silvana. Apenas teniendo la lista, vamos a lanzar al toque un single que todavía no sabemos cuál puede ser, porque creemos que están buenas las canciones, ¿no? Y este disco es más dance, ¿cachai? Yeah. Es como más, un poquito más acelerado el BPM y es como más retro, ¿cierto? No, claro. ¿No se quieren casar con una fecha al respecto? No, pronto no. Pero así como quizás un mes, quizás. Para lanzar el primer single, ¿cachai? Para lanzar un single, yo creo que un mes, y de ahí le ponemos al tiro fecha al disco. Sí, lanzando ese single, el disco ya tendría la fecha definitiva. Sí. Antes que nos vayamos, ahora sí, háblenme de las redes sociales donde se puede escuchar y seguir la música de Friolento. Estamos en todas las plataformas de difusión de música. Principalmente los videoclips están en YouTube. Tenemos 2 videos como principales, que es Un Gusto y el remix de Maltratado. El video está en YouTube. También está el EP en YouTube, canción por canción, el EP completo. Tenemos también unas rarezas por ahí dando vueltas en YouTube para que las revisen si es que les gustan. Estamos en Spotify. También en Facebook, que sería Puro Friolento. En Instagram, Friolento Música. Y eso más que nada. Esas son como nuestras redes sociales. Vale, muchas gracias, Sebat. Muchas gracias, Chris Alejandro, por venir hoy día, chiquillos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por escuchar también. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Recordes. Y dejamos entonces la versión en estudio sonando de Maltratado, la versión con Dulce y Agracel Remix. Muchas gracias y hasta la otra. Chau, chau. Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu.